40-40. Movistar te trae los principales de los principales. 40 años de éxitos a través de sus protagonistas. Con la colaboración de El Corte Inglés. Principales de los principales. Muy buenas noches, bienvenidos. 40-40, estamos de celebración. Este es un año muy especial para nosotros. Lo estamos compartiendo con caras y voces fundamentales en el pop de nuestro país. Hoy con los Muñoz Calvo, David y José. Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Claras. Buenas. Gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Siempre. Me parece que nos falta cobertura. No. En fin, vamos a compartir momentos importantes vuestros desde el principio incluso de vuestros tiempos. Nos vamos a vuestro nacimiento. David, sí. 10 de enero del 76, sí. En Barcelona. Sí. Te voy a decir cuál era el número uno de 40 precisamente cuando tú naciste. A ver si estás de acuerdo, te apetece, lo quieres cambiar, quieres poner otra canción a ver, tu nacimiento. Igual lo cambiamos. Hoy tengo ganas de ti, de Miguel Gallardo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Y solo me sé eso. La. José Manuel nació el 13 de noviembre del 78. Uh-huh. Esta te va a gustar. ¿Sí? Número uno en los 40 cuando tú apareciste. No me lo digas. You're the one that I want, de John Travolta y Olivia Newton-John. You are the one what I want. ¿Os acordáis, no? Acachus. Dimondo Player. Exacto. Acachus. Dimondo Player. ¿Te gusta o qué? Hombre, me tiré un verano cantando la... Bueno, unos pocos, sin parar. Es más, me decían el acachus. ¿Cuándo tenéis recuerdos los primeros de 40? Pues con de niño, en la radio, como todo el mundo. Los 40 ha sido una emisora que desde que nosotros nacimos pues ya estaba instaurada como la cadena que todo el mundo escuchaba. Luego en Cornillas también se formó un revuelo cuando Tony Aguilar empezó a trabajar en 40, que también hace un huevo también. Eso relanzó la carrera en Cornellá de Tony y de 40. Porque en 40 todo el mundo escuchaba... Digo, en Cornellá todo el mundo escuchaba 40. ¿Para escuchar a Tony? Claro. ¿Sí? Hombre, claro. Ahí los paisanos se apoyan. Los paisanos nos apoyamos mutuamente. ¿Y cuándo se empiezan a llamar los Sabinas? A este. Sí, sí. En mi colegio pues nadie escuchaba a Sabina, nada más que yo. Básicamente. Y básicamente me llamaban Sabina porque escuchaba Sabina, cantaba Sabina y porque hacía muchas pellas o muchas campanas. Y se iba de gira. Y me decían, ¿qué tal la gira por ahí? Por los futbolines. ¿Habéis sentido atracción por la música desde pequeñitos? ¿Habéis sentido atracción por Sabina? No. Por la música. ¿Habéis elegido temas suyos, eh? Sí, pero... Atracción musical. Atracción musical. Ya, joder, supongo. Hombre, porque es el maestro. Cualquiera que componga canciones ha tenido como referente porque... Él ha revolucionado la manera de componer, la manera de escribir, la manera de hacer poesía. Y creo que, bueno, pues los que seguimos su escuela, pues estamos ahí pendientes de lo que hace nuevo, claro. ¿Y desde cuándo sentís atracción especial por la música? Hombre, la música viene de familia. ¿Ah, sí? Sí, de las bodas, las comuniones, los fines de año, Navidad. Mi padre ya es muy juerguista. ¿Toca la guitarra? También. Toca la guitarra y mis tíos y mi... Mi tío hacía guitarras, de hecho la primera guitarra que tuvimos nos la hizo mi tío Lolo, que en paz descanse. Y todos sus hijos, que tiene 7, tocan casi todos la guitarra y cantan. Así que cuando nos juntamos la liamos buena. ¿Vuestro padre quería que extender, prolongar un poco la pasión por la música en vosotros? Siempre ha habido la guitarra en casa. De pequeño siempre, mi tío cuando la hizo y se la dio a mi padre, pues nosotros la tocábamos y le rompíamos las cuerdas y hacíamos diablurías con la guitarra porque de niño no hay puta idea. Luego al final teníamos una guitarra, nos peleamos por la guitarra y ya luego tuvimos dos y ya se acabó la pelea. Y como no había radio cassette en casa, hubo una temporada que no teníamos música en casa, ni radio, ni cadena de música, ni nada. Como teníamos guitarra, hostia, vamos a hacer música nosotros, por lo menos, que suene música aquí, en casa. Y entonces las primeras canciones que compusimos, las compusimos por necesidad de oír música, porque no había música en casa. ¿Qué edad teníais? 13, 12, 14, por ahí. Madre mía, o sea que cuando llegó la cadena de música fue una bendición, ¿no? Sí, pero ya por eso ahí ya teníamos ya luego a lo mejor 30 canciones. No, pues ya no queremos cadena, ala. Bueno, vamos a hacer la primera parada en el programa. Nos vamos a quedar con, por ejemplo, Clandestino de Manu Chao. Y ahora José nos cuenta por qué. Vale. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino. millones, corazón de la grande Babilón. Me dicen es clandestino por no llevar papel. Pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Clandestino, ¿por qué? Gran canción, pues dímelo, pregúntaselo a Muchao. A mi cabeza, porque cuando la oí me gustó la primera y la sigo escuchando ahora y me sigue gustando tanto como el primer día. ¿Qué importancia han tenido en vuestra trayectoria musical los viajes de Cornellá a Zarzacapilla? Era otro momento para escuchar música, porque si en casa no había música, en el coche sí, poca, pero había Los Chichos, Julio Iglesias, Junco y Pimpinela. Eso al principio. Hubo una temporada que es Pimpinela era siempre. ¿Sabes lo que te digo? Soy yo. Hay canciones muy bonitas y seguro que tenemos alguna influencia incluso de Pimpinela. No puede negarse. Yo la veo, ¿eh? Oye, es cierto que la primera canción, no sé si en ese momento tan duro en el que no había cadena de música en casa, pero se comenta que la inspiró la pérdida de un periquito. Mi pajarito. Sí. Se echó a volar. Era así. Una canción súper pájara, claro. Muy pájara. Tú sabes que es una canción pájara. Música pájara. Oye, ¿y tenía puntito hacia flamencao la canción? No. Tenía puntito como rollo... ¿Oh? Elvis. Rollo bajo la luz. ¿Rollo rebelde? Sí, rollo... ¿Qué era lo que escuchabais por aquella época? Sí, seguramente que hayamos escuchado Los Rebeldes. Sí. ¿Queríais hacer música de jovencitos, ya de niños? No, queríamos hacer música, pero no dedicarnos a esto. O sea, nunca se nos había pasado por la cabeza. ¿Era como una diversión entonces? Hombre, claro, y ahora sigue siendo. Entre otras cosas, que es. ¿Y qué queríais hacer cuando tenéis eso, 14, 13 años? Yo con 14 años quería... Hostia, yo con 14 años quería estudiar historia. Será mi... ¿Sabes? Dices tú, ¿qué quieres hacer en la vida? Estudiar historia, no sé, había que decir algo. yo tenía mi pensamiento de decir, mira, yo aquí estudiando estoy perdiendo el tiempo. Yo quería ponerme a currar, mi futuro era, yo qué sé, que pues estar con el bar de mis padres. Tenía un negocio, ¿no? Un negocio. ¿Tú no te imaginabas en el bar de tus padres? Yo sí, también. Claro. Y era una seguridad, además, porque el trabajo no estaba ni está bien. Entonces, pues que tus padres tengan un bar y saber que, aunque la cosa vaya mal, y tu padre cuando se jubile pues te va a dejar el bar y vas a estar trabajando en el bar. Pero en ese momento era lo que había y lo que pensaba. Vamos a por una de las canciones de David. A ver cuál. Joaquín el Necio. Vale. De Albert Pla. Sí. Esa es una de tus favoritas. Sí. Esa me la has quitado. Hey! acostumbrado a dormir acompañado. Y yo que tanto la había amado, son 10 años de casado. ¿Y por qué te fuiste, Rosa, mi vida? ¿Por qué te fuiste con ese negro? ¿Por qué te fuiste si yo te quiero? ¿Qué tendrá el negro que yo no tengo? Se preguntaba por mi tendencia, metros 60, bajito y feo. De ideas fijas, un tipo rudo, marido cornudo, padre gruñón. Y de oficio, zapatero remendón, ¡ay, qué tacón! ¿Será que tiene un pollón grandote? Que el negro tiene un cacharro enorme. ¿Qué puta quiere Rosa, mi vida? Perder el culo por un cipote. ¿Será que Rosa se ha vuelto loca y no por su cosa se quiere al hombre? Sino que dentro hay mucha más gracia. Yo tengo mucha gracia interior. Se lamentaba Joaquín del Delfio, celoso y macho, un hombre que era. Yo te perdono, Rosa, mi vida, pero ese tipo no tiene perdón. Yo le capo a ese negro por ladrón. ¡Ay, qué dolor! Estuvo arreglado, salió a la calle. Navaja en mano, sol de verano. En un bar del centro los encontró. Y entró en el bar y se hizo silencio. La clientela apuró los pasos. Y sin dar tiempo, Joaquín el necio le cortó al negro su palo entero. Rosa lloraba sobre la barra, el negro en el suelo se desangraba. Joaquín se limpiaba su navaja, la clientela volvió a beber. Joaquín, ¿pero qué pasa, cornudo? ¿A qué pasión? Joaquín miró la parte amputada. Y la verdad que eso no era nada. Ay, que tendría el maldito negro. Que tendrá el negro que yo no tengo. ¿Será que Rosa te ha vuelto loca? ¿Por qué te fuiste con ese negro? ¿Y por qué te fuiste si yo la tengo mucho más grande? Aquí no hay color. Lloro de rabia, Joaquín es necio. No comprendía, pregunto al cielo. La clientela llenó los vasos y al unísono no le respondió. ¿Pero por qué será, Joaquín? ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque el negro es mejor que tú. No tiene malicia ni mal corazón. El negro es mejor que tú. El más bondadoso, el más vacilón. El negro es mejor que tú. No tiene perfil y es más bonachón. El negro es mejor que tú. El más honrado, el trabajador. El negro es mejor que tú. No tiene malicia ni mal corazón. El negro es mejor que tú. ¿Qué personaje, Albert Pla? Gran persona. ¿También? Sí, sí, sí. ¿Habéis tenido oportunidad de conocerle? Hemos tenido la suerte de poder conocerle en persona y la verdad es que impacta para nosotros, que somos unos seguidores suyos, unos admiradores de siempre, además. Y cuando lo ves, te imaginas una persona excéntrica, una persona que va a estar un poco pilluli. Pero no, nada más lejos de la realidad. Es un chaval bastante centrado. Cuando tienes la oportunidad de entrar en la filial de SEAT, ¿sí? ¿Le echas un cable a él? Le echo un cable a él, claro, porque allí la gente en la fábrica, el encargado que había, se movía mucho por el tema personal. No era una cosa de números, ni de currículum, ni había que hacer ningún currículum, ni había que hacer ninguna entrevista de trabajo, ni nada. ¿Qué me dijeron? Aquí se viene a trabajar. Si quieres, tendrás que echar horas. Eso no lo entendí mucho, ¿sabes? Digo, bueno, pues si quiero tendré que echarlos, pues no quiero, y ya está. Y yo llegué el primer día a las 2, ya está, a las 2 menos 5, ya está, y pum, ya me voy a comer, qué hambre tengo. Y me viene el encargado, te va a quedar hace hora, cabrón. O sea, de 6 a 6. Y ahí me engañaron, y ahí me quedé ya, pues. ¿Cuánto tiempo? Pues más de un año. Y luego le metí a José. Hacer salpicaderos. Hacer salpicaderos. Yo soldaba una pieza del motor. Y por entonces, supongo que seguís haciendo música, ¿no? Grabando temas, componiendo. A medida que ha pasado el tiempo, se ha ido acentuando nuestra afición por hacer canciones y por cantarlas, que nos gusta mucho cantarlas. Y sobre todo canciones nuestras. Y nos gusta escucharlas, o sea que cojonudo. Bueno, también hemos hecho versiones que nos han gustado a nosotros. También. Bueno, así empieza a todo el mundo, ¿no? Más o menos, cantando temas de otros. Nosotros más bien hemos acabado, ¿verdad? ¿Eh? ¿Ah, sí? Sí, hemos acabado haciendo versiones de temas de otros porque cuando ya tienes un estilo, ¿no? Pues dices, vamos a emplear este estilo en versionar, por ejemplo, una canción de Camarón, o una canción de Sabina, o una canción de Peret, como es el caso, o de Serrat. ¿Y Aute? ¿Qué inspiró en vuestros comienzos? Porque tengo entendido que empezasteis a aprender a tocar la guitarra con acordes. Los acordes nos sirvieron mucho, el libro de acordes de un disco, Slowly. Por más que encuentre un tesoro en las fuentes del Nilo. Sí, algo así, ¿no? Sí. Y... Love you tonight. Quiero bailar un bueno, que se me va. Y con, había un libro de acordes que te ponía, que te decía dónde tienes que poner los dedos y tal, y ahí aprendimos. Sí, sí, sí. ¿Os llamabais Eso Es al principio? Sí. Sí. Nombre poco. No lo pusimos nosotros. Sin gancho, ¿eh? ¿Cómo que no? Eso Es, nos lo puso uno, ¿te acuerdas? En fin, que Eso Es no triunfó. No triunfó nada. Y luego os llamabais, con perdón. Peor todavía. David pero, José Muñoz Calvo. Eso es poco artístico. Sí, sí. Fuimos a peor. Es que ahí fuimos a peor. Sí, sí. Ahí se nos olvidó. Decía, oye, por cambiar el nombre. No. Mi padre le encantaba. Mi padre le encantaba. Esos son mis hijos, ¿no? Claro, claro. Mi padre quería que nos pusiéramos los hijos de Pablo. Sí, tío. ¡Qué buen nombre! Eso es divertidísimo. Los hijos de Pablo. Pero suena un poco... Yo he imaginado luego, hijos de Pablo... ¿Sabes? Y sonaba raro, ¿sabes? Hijos de Pablo. Tiene un matiz así. Tiene un matiz ahí. De mal carácter. En fin, vamos a por otra de las canciones que habéis elegido. Tacto entre caballeros de Joaquín Sabina. Gran temazo. Todo lo que te puedo decir de esta canción es poco, o sea que mejor que no te diga nada. No pasaba de los 20, el mayor de los tres chicos que vinieron a atracarme el mes pasado. Subvenciona, no suplico. No te hagas ser valiente, que me pongo muy nervioso si me enfado. Me pillaron 10.500 y un peluco marca Omega, con un pincho de cocina en la garganta. Pero el disco se dio cuenta y me dijo, che colega, ¿te pareces a Sabina, ese que canta? Era una noche cualquiera, puede ser que fuera. Que cante el gallo. Tranquilo tronco, perdona. Y un trago pa' celebrarlo. Los tres iban hasta el culo de caballo. A una barra americana me llevaron por la cara. No dejaron que pagara ni una ronda. Controlaban tres fulanas, pero a mí me reservaban los encantos de Maruja, la cachonda. Nos pusimos como motos con la birra y los canutos. Se cortaron de meterse algo más fuerte. Nos hicimos unas fotos de cabina en tres minutos. Parecemos la cuadrilla de la muerte. Protegidos por la lona. Cogieron prestado un coche, me dejaron en mi Kelly y se borraron. Por las venas de la noche, el Royal de Arna sana, cabra guapa de las tallas, me gritaron. Me devolvieron intacto con un guiño mi dinero, la cartera, la cadena y el reloj. Yo que siempre cumplo un pacto, cuando es entre caballeros. Les tenía que escribir esta canción. Hoy venía en el diario el careto del más alto. No lo había vuelto a ver desde aquel día. Escapaba del asalto al chalet de un millonario y en la puerta le esperó la policía. Mucha, mucha policía. Mucha, mucha policía. Mucha, mucha policía. Mucha, mucha policía. No te voy a decir poco, te voy a decir nada. Bueno, esta fue la canción que me enganchó a Sabina. Estoy de acuerdo con José. Esta canción fue la que me enganchó a mí a Sabina. Paso entre caballeros. Luego ya lo de... Todo esto lo habéis vivido en común, quiero decir, descubrir canciones, emocionaros con... Tenéis un par de años de diferencia. Claro, sí. Es que yo me enganché a Sabina gracias a un... A Manuel, a un colega que era súper sabinero. Yo no era sabinero para nada, yo no era nada. Y con los chavales de nuestra edad, pues no... Ahí en nuestro barrio no se llevaba mucho escuchar a Sabina. Se llevaba la polla récord, corta tu monstruación, la chumba, me cago en Dios... Tremoduro, Junco, Los Calis, Chiquetete... O sea, del punky más punky hasta el garrulismo más garrulismo. Y entonces pues no, Sabina no. Pero este tío sí. Entonces pues me puso una canción cica o dos y... ¡Jo! Y a partir de ahí ha sido un no parar de escuchar a Sabina. Y en vuestra evolución hay un momento clave en vuestra historia que es... Tu chica tiene un profesor de natación que tiene un amigo que trabaja en EMI que consigue... Que descanse, por cierto. Pues un beso para arriba. Un beso. Y a partir de ahí, bueno... Es más rocambolesco aún. Era monitor de natación. Y este chaval tenía un primo que trabajaba en la en una editorial, en la parte administrativa además, de la editorial de EMI. Entonces, pues, yo sin saber nada, el chico este tenía la maqueta porque se la había dejado mi chica, se la dio... A su primo. A su primo. Entonces su primo se la dio a otro que sí que era R... Este R se la dio al director, que era sí que era director. Y entonces pues nos llamaron directamente, sin nosotros saber nada. Oye, que somos EMI y que queremos hacer un... ¿Tú quién eres? Yo, sí, me acuerdo perfectamente, nos llamaron a la fábrica además. Se escucha por megafonía. Pensamos que estos ya grababan discos y una editorial no graba discos. No, claro. Pero bueno, nos ayudaron a fichar por BMG también. EMI nos llevó a BMG. ¡Qué raro! Porque EMI Discos no nos quiso. Eso, hay que decirlo también. Y ese fue el principio. Todo esto fue gracias a la maqueta de 40 canciones, sí. Qué buen número, yo creo que os dio algo de suerte, sí. Que grabasteis después de ganar un concurso. Sí, señora, porque aparte era un concurso de cantautores muy bonito, porque en el cual nosotros... Yo estaba haciendo una mili. Nos enteramos también, que... También estaba Pedro Javier Hermosilla. Es verdad, en el mismo concurso. En el mismo festival. Pero ganasteis vosotros. Sí, sí. Los 100 papeles, eso sí que molaba. Porque nos dieron 100.000 pelas. Ya le... ¿Qué hicisteis? Pues tuvo que durar los 100.000 pelas. 100.000 pelas, bueno, una noche. Medianoche. Los colegas. Medianoche. Sí. Lo que pasa es que luego también nos dieron la posibilidad de grabar unos temas en un estudio y entonces pues eso lo aprovechamos. Luego ya le sacamos su rendimiento. Sí, sí, sí, sí. Bueno, vamos a por otra de las canciones que habéis elegido. Hotel California de los Eagles. Sí, sí, sí. Bueno, es una canción que es muy especial para mí, mis momentos románticos de la vida que tiene uno. Y escucha esta canción y luego se te queda ahí grabada y luego la recuerdas. Claro, vamos a ponerla. Escucharla. said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find a passage back to the place I was before. Relax, said the nightmare, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave. ¿Tenías memorizada la fecha del 19 de octubre del 99? ¿Qué pasó entonces? ¿Que salió el primer disco? Sí, sí, sí. ¿Tenéis claras las fechas de lanzamiento de cada disco? No, del primero. Del primero. Y del último. Bueno, porque este es mucho más reciente. Que fue el 22 de noviembre. Y bueno, contadme cómo vivís vosotros el previo al lanzamiento del disco. O sea, muy cuando nervioso. Ya os dicen, grabamos un disco con vosotros, el ambiente de vuestra casa, el ambiente del barrio, vuestros colegas, la gente que ha vivido vuestros inicios. ¿Estabais trabajando en la fábrica? Sí, sí, sí. Pero en principio era, a ver si lo vamos a grabar, porque esto es mucho bla, bla, bla, y luego nada, ¿sabes? Entonces no nos creíamos que íbamos a grabar. Por lo tanto, no dejamos de trabajar. No. Entonces, aprovechamos hasta la paga extra de Navidad. Sí. Que vamos a durar hasta Navidad, cobramos la paga extra y luego ya nos dedicamos. O sea, que el disco se publicó y seguíais trabajando en la fábrica. No. Sí, hombre. Cuando estábamos grabándolo. Claro. Cuando empezamos a grabarlo ya, fuera, porque no se podía. O sea, nos tuvimos que venir aquí a Madrid 6 meses, por lo menos, a grabar el disco. ¿Y cuando os fuisteis, qué os dijeron? Nada, que... Porque yo decía, me voy a ir a grabar un disco. Nadie se lo creía. Luego me fui a grabar. Yo tampoco me lo creía, ¿eh? El siguiente paso era la expectativa de lo sacarán, ¿sabes? Una vez grabado. Lo sacaron. Luego, una vez que lo sacaron, se venderán. En el primer día... Se vendieron 5.000, creo. Y sí, nos felicitaron porque una vez vendiendo más de 4.000 copias... Estábamos renovados. Te autorrenovaban, ya podías grabar otro disco. Entonces nosotros estábamos la mar de contentos. El primer día ya estábamos renovados. ¿El primer día? El primer día de la salida. Es que por el rollo este de la maqueta ya había un boca a boca, había ahí una cosa que la gente pues parece que ya estaba esperándolo sin saber quién era. Total, que lo de la maqueta, bien pensado, o sea, mal pensado al principio en frío, es una putada, pero luego bien pensado y son las cosas. ¿Hizo un trabajo previo? Son las cosas. Apoyo. La naturaleza, claro, claro. Porque ¿qué grupo con un primer disco puede enseñar 40 canciones? Claro. Una vez publiquéis el disco, ya, bueno, ya habéis dejado la fábrica... ¿Qué vivís a vuestro alrededor? ¿De alegría o de envidia o qué queda? No, la gente yo sé que se descojonaba con nosotros porque todo aquel que nos conozca normal y luego no haya visto la tele se habrá descojonado, que habrá dicho. ¿Qué pinta esto ahí? Pues aquí estamos. Y a partir de lo que decíamos de la raja de tu falda, parece que las cosas empiezan a ir muy bien. Si hasta el momento habían ido, bueno, con cierto reposo. Ahí se disparan las ventas. La raja de tu falda es una canción que hemos menospreciado nosotros y ahora, visto con perspectiva, le debemos mucho a haber escrito esa canción. ¿Por qué? Porque no es nuestra mejor canción, pero yo creo que está escrita de una manera muy, muy hablada, muy llana, muy del pueblo, y por eso quizá conectará tanto, no sé, digo yo. Era una tarde tonta y caliente, de esas que te quema el sol la frente. Era el verano del 97 y yo mi memoria por verte. Mi única idea era camelarte, era llevarte a cualquier parte. Yo ese día tocaba en el bar sin nombre y allí esperaba encontrarte. Me puse un pantaloncito estrecho, la camiseta de los conciertos. Vamos, José le tira pa' coche, porque esta noche no la comemos. Y al pasar por tu calle y estabas tú esperando en la parada del autobús, comiéndote con gracia que el chupa chú. ¡Qué vicio, qué vicio! No sé qué me dio por la espalda cuando vi la raja de tu falda, que un zapanda se me cruzó y se comió el parachoque de mi Ford Escort. Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un Seat. Postmeridian, llegamos tarde para no variar y el tío del garito está mosqueado porque aún no hay nada montado y la gente entra que te entra y yo enchufa que te enchufa mi hermano. esto se escucha o no se escucha. El calor de la gente, alma del ambiente, los focos deslumbrantes son muy potentes, el público delante muy expectante, caliente, caliente. De repente se abrió la puerta mientras yo cogía la guitarra y me temblaron las piernas al ver de nuevo la raja de tu falda. Pasado el tiempo, parece que fuera ayer. Desde que desapareciste del concierto, yo no te he vuelto a ver. Ya no recuerdo tus ojos, ni siquiera tu mirada. Tan solo puedo acordarme de la raja de tu falda. Qué buena canción, ¿eh? Bueno, hablarme ahora de esa primera época de Estopa, cuando ya empezáis a viajar por América, por Europa, se venden vuestros discos en Taiwán. Supongo que establecéis ya la primera toma de contacto real con los 40 principales como artistas. Como Camarón, ¿sabéis que fue vuestro primer número uno de 40? No. ¿No lo sabíais? El 18 de noviembre del año 2000. Ajá. Toma ya, toma ya. ¿No lo sabíais? Es que era en esa temporada en la que estábamos nosotros. Valencia. Es que estábamos, claro, de ciudad en ciudad y no nos enterábamos de nada. No sé, salíamos al escenario y veníamos otra vez. ¿No tenéis la sensación de haber saboreado lo que pasaba entonces? No. Ahora sí lo saboreas, pero entonces no, ya te digo, apoyardaos todo el rato. Bueno, volviendo a los 40 principales, ¿recordáis algún momento importante vivido en esa época en la que no recordáis prácticamente nada? Sí, pues hicimos muchas cosas con los 40 principales, hicimos muchos festivales, ¿no hicimos los solidarios? Pues no hemos hecho veces los solidarios. En el 2002 con Amaral, el Hombre Gancho, Jarabe de Palo, y en 2004 con Antonio Orozco y David de María. Bueno, y cuando fuimos con lo de que estaba Rosario, hemos ido tres. ¿Es cierto? Ah, sí. Siempre los hemos hecho en Zaragoza, y Zaragoza es un sitio donde, no sé, se ha calado hondo nuestra música, y nos lo hemos pasado siempre muy bien. Aparte son conciertos que tienen un sentido que va más allá de lo promocional o de beneficio para ti, sino tú vas, cantas y disfrutas como siempre, pero sabes que se está haciendo algo importante, porque las causas que se defienden siempre los 40 principales solidarios son causas muy nobles, muy nobles y justas. En la última edición recuerdo ver a Antonio Orozco totalmente embobado viendo desde el mismo escenario vuestro concierto. ¿Ah, sí? Y muy poquito antes de que vosotros salierais al escenario, esto es inevitable que lo contemos, que estabais en vuestro camerino viendo el fútbol. que estamos, no se podía decir ni mu. Es que antes, ¡calla! Es que antes de un concierto hay que concentrarse. Hay que quitar. ¿Sabes? Despresionarse. Despresión. No puedes ver tú al público antes de una hora antes de salir. Despresurización. Despresuriza. Si hay fútbol. Además era un Barça-Madrid, era un partido potente. No, y aparte, ¿no? Nosotros hacemos, con esto tenemos que decir que nosotros no nos gusta mucho lo que hace Antonio, muchísimo, pero nosotros antes de un concierto nunca salimos. Nos gusta el shock de salir y ver la gente. Que digo, que lo decía de broma, lo de ya. Antonio Orozco, sé que estaba encantado disfrutando de vuestro concierto, porque le gustáis mucho y se lo pasó. Hospitales, con ella somos primos hermanos. ¿Habéis hecho buenos amigos en el mundo de la música? Sí. Hemos hecho buenos amigos, sí. La gente tiene una opinión muy chunga de los artistas. Primero, que todo el mundo es millonario, todo el mundo que sale en la tele. Segundo, que es un tipo especial, con un aura especial, y que es más que los demás.

y ver a tus amigos siempre, todo el rato, a todas horas. ¿Qué pasa? Que, bueno, luego también se valora más la amistad, ¿no? Porque cuando te ves, pues te ves más contento. Tras la publicación de ese disco, además, hacéis nuevos amigos. Quiero decir, colaboráis con gente como María Jiménez en un disco de homenaje a Camarón, en el de Los Chichos, yo creo que también, ¿no? Sí, hicimos varias versiones que nos apetecía mucho hacer. Como para nosotros es nuestro póker de colaboraciones. Camarón, Como el agua. Los Chichos, Son ilusiones. Sabina, Eclipse de mar. Pérez, Lo mato. Y luego ya hemos conseguido hacer El repóker, que es Serrat. Mediterráneo. ¿Habéis conocido a Serrat? Sí. Es uno de los grandes. Hombre, claro. Es el grande. Es el grande, claro. Serrat es un poeta del siglo XXI, pero yo creo que es atemporal. No, creo que sin Serrat no hubiera habido cantautores como son hoy en día. Igual que Sabina, son gente que sin ellos no nada hubiera sido igual. Son lo que un auténtico referente. Bueno, en 2004 llega La calle es tuya. Van a seguir llevando. Bueno, no he contado con Más de Estrangis, que es un trabajo con el que redondeasteis el Estrangis. Más de Estrangis fue un redondeo y una manera de decir: sí, quietos, señores, recapitulemos, paremos, pensemos y a ver qué pasa. Ahí necesitábamos parar porque más que nada por necesidad psicológica, más que por física. Luego ya La calle es tuya. No, ahí empezamos a producir. En este plazo nos hacemos un estudio. Ya nos habíamos quedado el rollo, cómo funcionaba. ¿Dónde lo hicisteis? En casa, en la habitación. ¿Pero en qué casa? De los papis. Tuba Productions. Qué ahí. Bueno. Sí. ¿Y habéis sentido miedo en algún momento de que las canciones no conectaran con la gente como al principio? No, miedo no. Seguridad tampoco. Vale, el primer disco se vende un huevo, ¿no? El segundo dices, el rebufo del primero. Claro, el tercero dice, ya no hay rebufo, ya es. Ya no hay rebufo que va. Ahora va a ser ya, si a la gente que le guste, ha tenido dos discos para decidir si el tercero valdría la pena comprárselo. En Inglaterra le ponen un nombre al tercer disco, ¿cómo es? Fucking Third Disc. Sí, sí. El jodido tercer disco. Sí, luego sí. Vosotros entonces, con ese es con el que quizá más inseguros estabais antes de que saliera. Siempre hemos estado inseguros, o sea, es que no, nunca hemos estado seguros. ¿Con voces de ultrarumba no? No. Tranquilos. Nadie, o yo por lo menos, no podía haber imaginado que José escogería It's Not Unusual de Tom Jones. Gran temazo. ¿Haces el bailecito que se hacía Carlton Banks en, lo recuerdas, en la serie del Príncipe de Bel-Air? Sí. Bueno, lo que pasa es que este tío, yo que sé, tiene un flow, un swing cantando que me gusta mucho. No entiendo ni papa lo que dice. Yo me la invento. Yo lo hago por rumbas, a mi manera. ¿Sí? ¿Cómo? Es que claro, ahora es muy difícil. It's kind of music walking in shakes. Whatever now. Pa-na-na-na-na. Falta la guitarra. Falta. Bueno, pues nos quedamos con la original. Claro, claro. Mejor. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever want to be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never be new for what you want to do. Why can't this crazy love be more? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, oh, oh, oh, oh. 40. Estamos a punto de entrar en la semana más intensa de este aniversario de los 40 principales. Va a venir cargada de eventos espectaculares, pero vamos a fijarnos en el calendario y vamos a ir por orden cronológico. La primera cita importante la tenemos en Barcelona, en la ciudad condal y con el artista revelación del año, James Blunt. En el espacio Movistar, junto al Fórum de Barcelona, tendrá lugar otro básicamente 40, y eso será el próximo 15 de junio. Un concierto en acústico de James Blunt que creo que nos servirá como punto de partida para lo que se nos avecina dos días más tarde. Agenda 4040. Por si alguno de vosotros creía que teníamos pocos artistas, cosa que dudamos, para el próximo 17 de junio en el Estadio Vicente Calderón, en ese concierto de los número uno de 40 principales, se han unido a esa larga, larguísima e importantísima lista de artistas dos nombres espectaculares. Por una parte, la colombiana Shakira. Y por otra parte, el que muchos llaman el maestro, Joaquín Sabina. Sabemos que desde hace mucho tiempo y en tan solo 15 días se agotaron las 50.000 entradas que se pusieron a la venta para este concierto en el Vicente Calderón. Pero si tú no fuiste uno de los afortunados o afortunadas que conseguiste comprar la entrada, no te preocupes, porque el mismo día y a partir de las 7 menos cuarto de la tarde podrás ver en directo ese concierto. ¿Dónde? A través de 40TV y 40 Latino en los diales 80 y 81 de Digital Plus. Pero es que además también podrás escucharlo a través de tu emisora de los 40 principales. El mismo día, 17 de junio, a partir de las 7 menos cuarto de la tarde, las 6 menos cuarto si nos escuchas desde Canarias. La cita más importante de este aniversario 40 está a punto de llegar y será en tan solo 6 días. Y recuerda que los beneficios del concierto irán a parar a Intermón Oxfam con un proyecto llamado Ni un día sin agua. Agenda 4040. Pero el año 40 no acaba el 17 de junio en el Calderón, no, porque un día más tarde, el 18 de junio y a partir de las 9, las 8 en Canarias, en el nuevo espacio de los principales, podrás escuchar la entrevista con Ariel Roth y Carlos Tarque, de M-Clan. Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel. La luna, quiero darte mi granito de arena. Tú vives en una laguna de la noche prisionera, de risas inoportunas, llantos que valen la pena, cárceles de amargura, palabras que son cadenas. Que no cumples tu condena de noche sin vela, que soy yo tu pena. Si tú eres mi novela, yo soy tu tragicomedia. Me subes como la espuma, yo bajo por tus caderas. Si me subes a la luna, tendrás una luna llena. Tus ojos me miraron y la luna se cayó del cielo y tus palabras me hablaron, aunque últimamente no te entiendo. Pero me pongo tan malo cada vez que me roza tu pelo, así como un bicho raro, una especie nueva de insecto. Que no, que no, que no, por eso piensa que soy un sueño, sueña, que pienso, mándame un beso, llámame un día de esto. Estoy en el metro sin cobertura y en la parada de tu cintura. Y alérgame esta triste figura, cuéntame un cuento, dame locura, porque si no luego me lo invento. Pero me pongo tan malo cada vez que me roza tu pelo, así como un bicho raro, una especie nueva de insecto. Tengo que morirme, que me muera en primavera, pa' poder echar raíces siempre a tu vera. Y si tienes que marcharte, llévame en una maleta. Yo prometo no pesarte, tú procura no perderla. Y tus ojos me miraron y la luna se cayó del cielo. Y tus palabras me hablaron, aunque últimamente no te entiendo. Pero me pongo tan malo cada vez que me roza tu pelo. Así como un bicho raro, una especie nueva de insecto. Que no, que no, que no. Por eso piensa que soy un sueño. Sueña que pienso, manda un beso, llámame un día de esto. Estoy en el metro sin cobertura y en la parada de tu cintura. Y alégrame esta triste figura, cuéntame un cuento, dame locura. Porque si no luego me lo invento. Piensa que soy un sueño, sueña que pienso, mándame un beso, llámame un día de esto. Estoy en el metro sin cobertura y en la parada de tu cintura. Y alégrame esta triste figura, cuéntame un cuento, dame locura. Porque si no luego me lo invento. Seguimos en los 40 principales, 40-40, 40 años de 40. En los últimos los hemos vivido muy de cerca, de David y José, los protagonistas de este programa especial. ¿Tenéis algún recuerdo guardadito de 40? ¿De 40? ¿De alguna de estas vivencias compartidas? Pues, de la primera vez que lo puso Tony Aguilar, sí. Además, y que dijo, mira que son vecinos nuestros, porque es que el hermano de Tony Aguilar era compañero mío del equipo de fútbol, Alfonso, y compañero de clase de él. ¿Hilario? Entonces yo estaba. Y yo no sabía que era. Yo era Hilario Aguilar, pero era. Él no decía que era el hermano de Tony Aguilar ni nada. Nos enteramos luego. Entonces él estaba dándole la cinta a su hermano, oye, pon el disco, ya estaba el disco. Entonces él puso Suma y Sigue, me acuerdo, y todo la vez que lo puso. Sí, sí. En los 40, por eso le tenemos que agradecer a los 40 principales que hayan apostado por nosotros. Simplemente eso es normal. Es normal que lo reconozcamos, digo, nosotros. No es normal que lo haga. ¿Me entiende o no? Te entiendo perfectamente. Yo no mucho, ¿eh? ¿Qué evento de estos últimos 40 años os parece fundamental para la historia de la música y os hubiera gustado estar presentes? Me gustaría haber visto un concierto de Mano Negra. Y no lo he visto, y ya no lo voy a poder ver. Qué pena, porque. Qué pena, ya no hay. Era la época esta en la que estabais currando en la fábrica. Sí, sí, sí, ahí no había. Y por ahí no pasaban, seguramente, ¿no? Los. Chao y los suyos. No. En fin, tengo también otra curiosidad que preguntaros, y es que. José, tú eres despistado para las letras de las canciones, ¿no? Hay algunas anécdotas. Despistadillo. Que reflejan los fans, que son los que siempre cazan al vuelo cualquier detalle, que es algo muy curioso, ¿no? En la maqueta había una canción que se llamaba Quisiera. Sí, sí, sí, sí. Entonces empezaba como, qué zozobra, qué ironía, qué desidia. Qué desilusión, qué hastío. Vale. ¿Y qué decías tú? Qué zozorra, qué ironía, qué desidia, qué desilusión, qué hastío. Qué zozorra. En fin, eso te pasa con varias, con algunas canciones, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pues en la de Vino Tinto también era. Con los años me hago más listo, y tú decías con los años me hago maldito, y luego se quedó. Claro. Porque también quedaba. Es maldito. La evolución de las canciones, de sí, lo que sí. Estábamos hablando, claro, ¿no? Claro. Está bien. Hay quien se confunde con lo del título. Ultratumba, pues no. Más de uno no lo acaba de pillar. Está confundido, ¿no? Y ¿sabes qué pasa? Que eso ya. Lo que es más gracioso con Voces de Ultrarumba es que lo habíamos previsto que pasara. Que mucha gente diría Voces de Ultratumba. A que dicen Voces de Ultratumba. Y efectivamente. Bueno, Estopa, muchas gracias por haber estado aquí. Un placer haber compartido con vosotros este ratito de aniversario y que cumplamos muchos más con vosotros. Que cumplamos muchos más, otros 40 como mínimo, y entonces ya. Entramos nosotros 60. Y la cadena se llamaría los 80. Oye, os veo. ¿Os imagináis con 60 años haciendo esto? 50 y pico. En el mundo audiovisual, no. Bueno, Estopa, que muchas gracias. Nada, un placer. A ti, chao. A ti. Chao. DJ Vito, de recuerdos tengo ahora pa' aburrir. Abeli, y